¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo por nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 13:30 desde las diferentes plataformas donde lo subimos. Lo podéis escuchar cuando os apetezca en iVoox, Facebook, en las cuentas de Radio Topo y Con la casa en la mochila. También por Twitter, @casaenlamochila, y desde nuestra propia web, que están todos los programas. Son las 6:02 de la tarde de hoy, 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Es una triste y cruda realidad de muchos países en todo el mundo, donde los niños y jóvenes son obligados a trabajar desde edades muy tempranas. Lamentablemente, esta situación ha venido ocurriendo durante décadas sin que gobiernos hayan encontrado o hayan puesto poco interés para encontrar una situación satisfactoria para resolver esta problemática. La principal causa radica en que estos niños y jóvenes deben trabajar para ayudar a sus padres a sostener a su grupo familiar, situación que ocurre con mayor frecuencia en los países con elevados índices de pobreza. Uno que ya tiene una edad puede decir que aquí lo viví. Afortunadamente, en nuestro país ya no sucede. Ya nos acompañó en un programa anterior y hoy vuelve a estar con nosotras y nosotros José Kunz desde Galicia. Es director de la Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social en Galicia, EAPN Galicia. Es experto en pobreza, exclusión social y sinhogarismo. Hablaremos de rentas mínimas, vivienda, la crisis de los precios e inflación y cómo afecta a las personas sin hogar. Todo esto, como ya sabéis, lo acompañamos con un poquito de música y será nuestro programa 373 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Hoy, en honor a nuestro invitado, vamos a poner una música gallega. Miña raye reinadora, no hay otra, no lujare. También era miña boa, coñecina, no bailare. Aprendeu me a punteada, después de pedirle un ano para ir a foliada. Ay la lela, ay la lela, ay la lela, lela, lela. Niña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no, niña naiciña do meu corazón. Niña naiciña, o bulto na foliada do patrone, linda hoxa. Aquí desde los estudios de Radio Topo vamos a entrevistar a un amigo de este programa, también un amigo personal del que os habla, y os prometo a nuestras y a nuestros oyentes que estáis escuchando Radio Topo en Zaragoza y no ninguna radio libre en Mana en Santiago de Compostela. Pero dicho esto, boa tarde, José. Gracias por graciñas por estar con nosotras y nosotros en este programa y Con la casa en la mochila. Eso sí, queremos, como experto que eres, hablar contigo sobre todo de varios temas de lo social que están ahora mismo de actualidad, que por desgracia sigue todo lo que está pasando, ya no solo de la crisis de antaño, sino lo que está ocurriendo ahora con los efectos de la guerra de Ucrania, van a crear una crisis incluso, si cabe, aún más profunda que la que ha dejado la pandemia del coronavirus. Yo quería empezar contigo esta entrevista preguntándote un poco. Bueno, el gobierno ha anunciado y ha aprobado, de hecho, la prórroga del decreto de medidas urgentes para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania, es decir, los ha prorrogado 3 meses, entre ellos el tema del incremento del 15% del ingreso mínimo vital. Pero sigue ocurriendo una cosa en este país, y es que mientras el gobierno, más o menos parcheando, bueno, parece que está cumpliendo ciertos deberes, las comunidades autónomas no lo están haciendo. No lo están haciendo con respecto a las rentas mínimas que todavía gestionan o con respecto a los complementos al ingreso mínimo vital que algunas ya tienen. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Por qué está ocurriendo que, por desgracia, sigue habiendo personas en pobreza de primera, de segunda y de tercera categoría? Bueno, esto es una de las circunstancias que más motivan o dificultan una lucha efectiva contra la pobreza y sus causas. Que hay estos encuentros de participación, se suele hablar de la palabra lotería social, y no deja de ser, bueno, primero, hay una necesidad de que haya, respetando el estado de las autonomías y, por supuesto, y las competencias autonómicas en lucha contra la pobreza, pero es cierto que tiene que haber una política estatal, unos mínimos iguales para cualquier persona, independientemente de la comunidad autónoma en la que viva, tal y como establece la Constitución. No es nada nuevo, la igualdad de todos los españoles y españolas ante la ley. Esto ha empezado tarde y arrastra, pero ha empezado con el ingreso mínimo vital, por ejemplo, pero todavía está en trámite, por ejemplo, una ley estatal de servicios sociales. Sorprendentemente, no hay una ley que ampare los mínimos para cualquier persona, independiente de la comunidad autónoma en la que viva. Eso explica, bueno, pues que dependiendo de la comunidad autónoma en la que haya, bueno, pues haya más o menos apoyo, más o menos refuerzo a medidas, un mínimo estatal. El ingreso mínimo vital, pues tardamos en defenderlo, en reclamarlo desde las entidades sociales, casi 10 años. Hay que reconocerle que, a pesar de las dificultades de su implantación, de la burocracia inmensa que supone, de la falta de coordinación con la que se hizo con comunidades autónomas, con ayuntamientos y con organizaciones de acción social, hay que reconocerle que, por lo menos en Galicia, en solo 2 años ya hay casi 3 veces más perceptoras de ingreso mínimo vital que de renta mínima. Y en algunas comunidades autónomas en donde era ridícula la aportación de las comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, como Murcia, pues estamos ya hablando casi de cifras 5 o 6 veces superiores en perceptores de ingreso mínimo vital. Pero es una situación de 2 años para aquí, es decir, no se puede resolver y más con un nivel de burocracia inmenso, no se pueden resolver problemas que llevan enquistados muchísimos años. Con lo cual, en esas estamos siempre. La lucha contra la pobreza es la última lucha del final, debería ser la primera, pero siempre es la última, con lo cual siempre hay que estar peleando para que haya una coordinación entre comunidades autónomas y Estado, para que las comunidades autónomas coordinen, sumen al mínimo estatal contra la pobreza severa, pero que se sumen a políticas de acceso a vivienda, que se sumen a complementos donde hay niños, niñas o personas dependientes. Es algo de una de las palabras que más me disgusta del discurso político. Es decir, la diferencia entre hablar de nuestros niños y niñas son el futuro, la pobreza infantil es nuestra prioridad, cuando en realidad es como lo votan. Pues al final acaba de explicar Pepe hace un momento al principio de la introducción, no me acuerdo que hoy era el día de lucha contra la explotación laboral infantil, que después también hay noticias optimistas aquí en este sentido. Pero lamentablemente, bueno, pues al final eso que tendría que ser algo evidente en cualquier comunidad autónoma, hay que pelearlo continuamente, todos los días, reclamar que haya ese mayor papel de las comunidades autónomas. Pero José, además de esto que acabamos de comentar, que efectivamente las comunidades autónomas, pues por desgracia, no están poniendo su granito de arena en paliar los efectos económicos de esta crisis provocada por la situación bélica en Europa, que al fin y al cabo no dejamos de tener una guerra a las puertas de casa, como quien dice. El otro problema que existe es la inflación, que la subida de la luz, del petróleo, la gasolina, los alimentos, la falta de cereales, la crisis alimentaria que va a haber, porque la crisis alimentaria que se avecina, siento decir que va a ser incluso tan fuerte como la que se vivió en Europa casi en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la falta de cereales que va a existir no solo va a dejar en una situación difícil a las personas en pobreza en Europa, es que va a dejar probablemente al continente africano otra vez en situación de hambruna. Y claro, la inflación no deja de ser el impuesto de los pobres. Vamos a ser claros, la inflación es el peaje y es el impuesto que pagan las personas trabajadoras y las personas en pobreza en este país. No es hora ya de hacer realmente un impuesto negativo sobre la renta, es decir, hay que hacer medidas efectivas. Sí, perdona, José. Se trata ya de... Mira, en Estados Unidos se pueden criticar muchas cosas del sistema americano y yo soy el primer crítico con la falta de tejido social y de servicios sociales que existe en Estados Unidos. Pero se implantó lo que se llamaba el cheque estímulo, que eso lo recibía todo norteamericano. Era un cheque que recibía directamente a su banco o lo recibía en forma de cheque en su domicilio. No es hora de hacer una medida de estas características en este país con la que está cayendo. Mire, esa es una de las medidas, la de Estados Unidos en concreto, bueno, que sí se hizo y sí funcionó ese día, pero funcionaba en el momento que el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta alcanzaba cifras del 70% de la renta. La tasa, el nivel superior, el de retirar de los beneficios de la renta, las personas más ricas se le retiraba hasta el 70-75%. Ahora estamos hablando de que la media está no más allá del 15-18%. Si funcionaba... ¿Cuándo funcionaba y se podían hacer esas medidas? Cuando el fraude fiscal, cuando la lucha contra la desigualdad fiscal, cuando al final algo tan evidente como el que más paga, el que más tiene, bueno, pues era efectivo, de la misma forma que había en Europa. Pero hemos encontrado, ya no de ahora, sino desde la Thatcher, del gobierno de Reagan, con un sistema que se llama neoliberal, en el que al final lo que se busca es la máxima reducción de los impuestos, el cada uno búsquese la vida, y por tanto eso implica que cada vez haya menos recursos públicos para medidas contra la pobreza. Van funcionando y vamos haciendo cosas y se van haciendo rentas mínimas, vamos haciendo sistemas, pero que no dejan de ser medidas lentas, no efectivas al 100%, muy lentas sobre todo, pero que cuando nos encontramos con crisis, la del COVID anteriormente, o ahora, tal y como estás diciendo, con la crisis que ya está motivando la guerra de Ucrania, con la crisis que está motivando brutal de inflación y que está esquilmando los ingresos, sobre todo rentas medias y bajas, bueno, nos encontramos con que las necesidades se multiplican y no hay los recursos públicos necesarios para afrontarlas. Pero porque hubo una decisión, hay una decisión política previa y económica, cada vez más criticada, tenemos también que poner en valor, en esta crisis económica, en esta crisis no se aplicó la receta de la austeridad que se aplicó a nivel europeo y a nivel español y que tanto dolor y tanta pobreza y tanta absoluta crisis causó a tantas y tantas familias. Se aprendió del error y esta por lo menos no estamos en esa situación. Si hubiera sido esa misma situación con criterios de austeridad, estaríamos viviendo en este momento en España un cataclismo social, un absoluto no sería nada con lo que estamos viviendo. Dicho esto, es el momento, las medidas cada vez se van más demostrando más efectivas, son perogrulladas en el sentido de cuando una persona es pobre, como mínimo, con los mínimos requisitos burocráticos posibles, se deben satisfacer las necesidades básicas. Ese es el primer requisito, como derecho social. Necesidades a comer, alimentación, a farmacia, a higiene y a una vivienda. Y eso no está asociado a ningún requisito posterior, no está asociado que las personas tengan que hacer algo para demostrar que no cualquiera tenemos derecho como mínimo a satisfacer necesidades básicas. En esa línea, pues cada vez de este sistema de rentas mínimas, vamos avanzando hacia un tema de garantía de ingresos. Y como dices tú, un término medio sin poner palabras que yo creo que, o expresiones como renta básica, que yo creo que no es el momento de, aunque sea una aspiración, pero tenemos que buscar soluciones ahora, ya, que es lo que nos dicen las personas. En ese sentido, como has apuntado, hay líneas interesantes. Una es la del impuesto negativo de la pobreza. Y esto, expliquemos qué es para la audiencia. Que básicamente es, hasta ahora, nosotros hacemos la declaración de la renta, quienes tenemos un ingreso por trabajo, normalmente por trabajo, por cualquier otro ingreso, nos hacen una retención, hacemos la declaración de la renta y Hacienda nos devuelve si es que hemos pagado antes de más. No nos devuelve nunca nada que no hayamos pagado antes. Lo que permite el ingreso negativo contra la pobreza, lo que permite es este impuesto, es que no, estudiamos qué ingresos tiene cada persona y le pago más de lo que ella le han retenido. Bueno, pues al final sería pagar vía declaración de la renta 500 euros al mes, una cantidad X. Es mucho más sencillo de hacer que una renta mínima, que una solicitud. No es algo automático, es algo que siempre critican mucho, no solo las personas en pobreza, sino trabajadoras sociales, porque tiene que haber un proceso de inclusión ante una persona que lo que tiene es necesidades básicas satisfechas. Punto. Se satisfacen. Punto. No hay más que hablar. Si una persona tiene hambre, hay que garantizarle derecho al alimento. Nada más. No tienes que preocuparte luego de trabajo, de buscar una inclusión, de justificar cursos de formación. Ese es otro tipo de derecho. El derecho a un proceso de inclusión para que tú puedas mejorar y al tener un salario digno. Por lo tanto, la declaración de la renta y el impuesto negativo de la renta sería una medida, en este sentido, muy fácil de hacer. Hacienda es quien tiene, con mucha diferencia, los mejores equipamientos informáticos y donde están los datos de ingresos más referenciados. Ten en cuenta, por ejemplo, que un requisito que desde el año pasado incluso perceptores de rentas mínimas o del ingreso mínimo vital tienen que hacer declaración de la renta, lo cual ha sido una montándolo a correr y con presión, ha sido un desastre para muchas personas y familias tener que hacer otra carga burocrática más. Pero, dicho esto, sí, es cierto que ahora están los datos también de Hacienda de rentas mínimas, con lo cual más sencillo es todavía de practicarlo ahí. Y hay una muy pequeñita, yo que tengo que hacer en esto de la pobreza, tengo que hacer esfuerzos todos los días para buscar buenas noticias y ver grietas donde podemos colarnos para buscar medidas. Hay una medida pequeñita positiva, por ejemplo, en el Partido Popular, anunciando el presidente Feijóo, el presidente Feijóo, medidas más allá de la tontería de que ni él mismo se cree, de reducir impuestos, más allá de ese discurso y peligroso, pero que es un mensaje político, sí anunció esta posibilidad de implantar impuesto negativo contra la pobreza con un importe muy ridículo, estaríamos hablando de 100 euros mes, una cantidad ridícula, pero ya lo ha admitido. Y ya lo ha admitido un partido que no es el partido gobernante, lo ha admitido un partido que está en la oposición, un partido conservador, demócrata cristiano, como se quiera, pero ya aparece esa medida también. Con lo cual, bueno, tiremos por ahí, pero cada vez va siendo más evidente que al final es que no puede, cuando la inflación, que es ahora mismo, la inflación está subiendo, los precios de los alimentos están subiendo ahora mismo. Por lo tanto, no requieren que tú puedas pedir una renta añadida con un proceso de selección. No se puede permitir, cuando el problema está ahora, darle solución dentro de 4 o 5 meses. Sino que está, por lo tanto, bueno, pues ahí hablamos de eso, que es evidente ese tipo de medidas. Pero nos encontramos con una política económica detrás que siempre tenemos que tener en cuenta y más en programas como esto. Quien es pobre es porque quiere o porque tiene la culpa de serlo. Este es un mensaje político y económico que está siempre detrás, contra siempre el que tenemos que pelear, todos y cada uno de los días, siempre. Por lo tanto, insistir siempre en esa pelea de que no es pobre quien quiere. No, si es pobre por una serie de razones, de causas, de circunstancias, de todo tipo, pero que la mayoría están basados en causas de explotación laboral, en causas de explotación económica, en la herencia de la pobreza que vivieron nuestros padres, los padres o abuelos, y que como no hubo sistema público de educación, salud, sistemas sociales, se mantiene. Es decir, bueno, pues tenerlo claro, pero es una pelea continua, constante, es decir, contra este discurso previo de culpabilización de las personas por su pobreza. Has mencionado antes que quizás no es debate de hacer etiquetas el tema de hablar de renta básica. Javi, porfa, levanta a veces la voz que te escucho muy de lejos. Sí, a veces, entonces, ahora. No sé si es de la voz ahí o del sonido. No, ahora me escuchas bien, ¿no? Ahora bien, vale. Antes has dicho en el debate que a lo mejor no sería el momento de debatir sobre poner etiquetas sobre renta básica universal, renta básica de los iguales, como se llama en otras partes, o sea, sí que quería que comentases, porque como bien sabes ha habido una iniciativa, o todavía está en curso una iniciativa ciudadana europea para el establecimiento de una renta básica incondicional en toda Europa. Y sí me parece increíble, o sea, sí me parece un dato importante el hecho de que Italia ha conseguido el mínimo de firmas, España, que yo he de reconocer que era bastante escéptico, al final ha conseguido las firmas necesarias, el cupo, digamos, de firmas necesarias asignada a España para que esta iniciativa se presente. Y curiosamente, el país que también está a punto de conseguir las firmas, he de reconocer que los países, por ejemplo, del este de Europa son un desastre y no llegan apenas ni a porcentajes ni del 20% o del 30% de firmas necesarias, es Alemania, que está en un 95%, si no me equivoco, estaba en un 95% a punto de conseguir también las firmas necesarias. Que Alemania, que siempre ha sido un país bastante reticente, y tenemos que recordar que fue quien impuso los años de austeridad en la crisis de 2008, que en Alemania esté a punto de recoger el número de firmas que se le asignó para pedir una renta básica universal en Europa, ¿quiere decir algo de lo que está cambiando en Europa, José? Porque me parece un dato importante que Alemania sí esté mostrando este apoyo. Es verdad que los porcentajes es dependiendo de la población, tienes un número de firmas asignado. Pero quiere decir algo, yo pienso, ¿no, José? Como me llamas y pides que sea sincero cuando intervengo aquí en este programa. Siempre. Y que creo que es lo que esperas. Valoramos. En este programa somos todas y todos muy sinceros, José. El coordinador el primero y los que estamos aquí en el otro lado del micrófono también. Así que dispara. Bueno, pues mira, como tengo una máxima en la vida, cuando no sé qué decir, digo la verdad de lo que pienso, te lo voy a explicar. Una cosa es la renta básica. Yo creo que dentro de X décadas y cada vez vamos avanzando hacia un sistema que tendrá que ser parecido a renta básica. No sé cómo ni cuándo, pero evidente en esta línea de cada vez menos requisitos, de cada vez asegurar los ingresos para las personas independientes. Es decir, yo creo que acabaremos yendo hacia ahí. Pero muchas veces lo que encontramos, es decir, es que la renta básica no se va a implantar el año que viene, no se va a implantar en el año 2030 ni 2035. Puede haber experiencias previas, puede haber experiencias puntuales, pero queda un trabajo ingente de incidencia política. Yo que me dedico a la incidencia política y que al final yo creo que no se pueden, yo necesito buscar y necesitamos buscar lo que he dicho antes, grietas y soluciones inmediatas para gente que lo está, personas que lo están pasando mal en este momento, con una visión de futuro, de la renta básica, de garantía de ingresos, de un sistema que cambie. Dicho esto, si yo quiero plantearme una renta básica en Europa, no puedo cometer el error de lanzar una iniciativa legislativa popular con un número de firmas mínimo, 1 millón de firmas en toda Europa, perdón que lo diga, pero es un recurso pues no muy ambicioso, un mínimo de firmas, 41.000 firmas en España, es ridículo 41.000 firmas, pero si aún así se suda tinta para conseguir simplemente 41.000 firmas, lo que se hace no es precisamente apoyar la renta básica, sino dar un mensaje de que a la población española no le interesa la renta básica. Y punto. Es un fracaso de tal nivel, y que al final no solo es que sea un fracaso en sí mismo, que no sería preocupante, sino que si queremos avanzar y hacia ahí, esto lo he discutido con algún partido político muy amigos con ganas de la renta básica. ¿Cuántos afiliados sois en este partido político, en Coruña en este caso? 1.000. Coño, pues 1.000 cada uno, haber conseguido 5 firmitas, tampoco costaba nada y convertir a una... Debíamos haber cometido la renta básica en vez de 41.000, 500.000 de firmas, como se está haciendo ahora con una iniciativa legislativa popular bien planteada, bien hecha, exigente sobre regularización de población inmigrante, exigiendo la regularización migrantes, trabajando en red, trabajando continuamente, trabajando, peleando cada uno, es decir, consiguiendo, en vez de hablar de la renta básica, sentarnos y trabajar por ella y conseguir cada día cómo vamos, a qué sitio se firma la renta básica, cómo conseguimos cada día los que la defendemos. Si no, Alemania que está consiguiendo el 95%, sí, pero es que son 50.000 firmas, pues vale, pues es un suspirito en Alemania, pues sí, hay mayor, porque vamos hacia ahí, hacia ese sistema, y en Alemania, en Europa, cada vez hay esa sensación de que tenemos que ir a un sistema, si no de renta básica, pero con los mínimos requisitos posibles. Para avanzar eso hay que pisar el acelerador, no frenarlo. Y yo creo que en este caso, y lamento ser tan duro, pero es algo que me ha molestado un poquito, porque a veces hay una especie de discurso también a los que estamos y a los que estáis peleando en el día a día, peleando uno a conseguir mejoras, a los que estáis haciendo por las personas sin hogar, escuchar de grandes gurús, no, la solución a la renta básica, y el resto, pues poco menos que vendidos a la causa, al poder, por unas rentas mínimas, que al final es miseria, es poco menos que un reparto de alimentos con un poquito más de calidad. Pues carga un poquito, que vengo del mundo de la empresa privada también, pues venga, pues ¿quieres demostrar con la renta básica? 1.500.000 de firmas, que se pueden hacer. Simplemente, hasta contigo me atrevo a decir, si nos ponemos, tú y yo, no sé en Zaragoza, pero en Vigo, de donde vienes, nos pondríamos a haber conseguido, tú y yo, con la red que tenemos, de que nada, podríamos haber conseguido 5.000 firmas. Sin mayor, habría que trabajar todos los días, habría que hacerla. Entonces, bueno, soy algo quizá demasiado directo con este tema, pero yo creo que a veces defender la pobreza y defender los derechos de la pobreza obliga más que a discursos, obliga a, que es lo que vemos cada día en centenares de entidades, en movimientos de base, a un trabajo continuado, diario y de esfuerzo para intentar colocar el mensaje. Entonces, a partir de ahí, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que avanzamos y en Alemania también se ve especialmente, pero que no demos la impresión de que una iniciativa legislativa que ha sido un fracaso, pues eso implica un paso adelante gigantesco. Lo siento, pero lamento ser tan, pero bueno, es que es algo que me molesta un poquito, que veo cómo lo pasan a veces personas que se están dejando la piel todos los días, profesionales, haciendo, pero por rentas mínimos, intentando conseguir con los servicios sociales de turno una tontería de papel, pero que al final retrasa semanas en conceder una ley, que al final lo consiguen, bueno, pues que se descalifique. No, esto, si hubieras apoyado la renta básica ya estaría, pues ya, pero no está la renta básica hoy a día el que estamos de 2022, no existe la renta básica, hay que seguirla peleando y cambiándola hacia el futuro. Perdón que me haya extendido por esto, pero mira, ya que me lo preguntaste, como lo tenía guardado desde hace tiempo y lo iba a soltar, bueno, en algún medio, pues mira, pues ya lo ha soltado aquí con la casa en la mochila en Radio Topo. Bueno, yo también estoy bastante de acuerdo contigo lo que acabas de decir. Yo también creo que hay mucho trabajo que hacer para conseguir esa renta básica universal incondicional, porque lamentablemente yo que veo y he visto reuniones para charlas, etcétera, pues que es una pena que ver tan vacías las salas. Entonces, creo que no sé qué hay que hacer para poder llevar eso a cabo, pero la gente, como tú dices, pues no sé, no se ilusiona, no, o no cree, o porque es que ver las salas cuando van a hablar ciertas personas que se parten mucho el pecho y la cabeza por luchar por esto, es una, yo creo que tiene que incluso hasta desanimar, porque eso es muy triste tener que, cuando yo creo que se debería empujar más a nivel, yo que sé, también colectivos, etcétera, apoyar también bastante más eso. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo me acordé cuando lo dijiste al principio, Pepe, que hoy es el día de la explotación laboral infantil. Yo tengo una experiencia, eso lo aprendí, y además aprendí a ser también exigente, con, en 1998, con la marcha contra la explotación laboral infantil. No sé si alguien de los que nos está escuchando o otros acordáis, fue una marcha que nació en la India, sí, y que recorrió un montón de países en todo el mundo exigiendo medidas de lucha contra la explotación laboral infantil, medidas, un protocolo de la OIT, bueno, demandas en concretas con bastante, tuvo bastante éxito, mucho éxito recorrió, y yo era el coordinador en Santiago y participé en la coordinación en toda Galicia, es decir, en España la organizó Oxfam Intermón, sobre todo, pero con conjunto de entidades. Ahí aprendí, fue una lección con diferencias, es la actividad de incidencia política más exitosa en la que he participado, y ahí aprendí el secreto. El secreto es que conseguimos juntar en manifestaciones, tengo las portadas de las 7 ciudades de Galicia, la portada, la fotografía central de portada de todos los periódicos con miles y miles de niños y niñas defendiendo la explotación laboral, acabando con la explotación laboral infantil. El secreto fue, nos costó, pero juntamos a sindicatos, a organizaciones de todo tipo, a organizaciones católicas y ateas, a colegios, a institutos, a todos los partidos políticos. Es decir, nos llevó infinidad de reuniones, nos llevó a infinidad a ponernos de acuerdo en el documento, ponernos de acuerdo en quién hacía la portavocía, ponernos de acuerdo en cómo defendíamos los derechos, asegurar que los niños y las niñas eran los protagonistas de lo que demandaban y que eran los que demandaban los recursos. Y a partir de ahí tuvimos un éxito. Evidentemente la explotación laboral infantil sigue, nunca podemos caer en la idea de que una manifestación, un movimiento mundial, pero sí significó un cambio en la legislación internacional, en la legislación de protección de derechos de la infancia, es decir, pero se consiguió porque centenares de entidades, y aquí en Santiago donde estoy, pues decenas de entidades, se olvidaron de sus siglas, se olvidaron de mirar cada un lado, se pusieron de acuerdo en un documento y a partir de ahí todos juntos. Yo creo que ese es el secreto, y desde entonces lo defiendo, y por eso trabajo en una red como la que trabajo. Es decir, requiere mucho trabajo previo, requiere tener claro la documentación que es, requiere trabajo rigor, requiere trabajo y ponerse a picar piedra, es decir, pues mesa salir. Yo defiendo, Javi lo sabe, cuando hacemos campañas de vivienda, defensa, pues yo consigo firmas, hay que conseguir firmas de entidades continuamente, verse con ellas, con cada una de las entidades, tener reuniones. Bueno, exige mucho trabajo previo, pero esa idea de trabajar en red, de tener claro para los que trabajamos, que cada uno ver en qué suma, sino en qué resta. Y yo es que estoy muy orgulloso de tener a la red entidades que son de católicas con otras que son ateas, entidades que se llaman, que dicen que son más rojillas, entre comillas, a otras que son más conservadoras, pero que al final se ponen muy de acuerdo en defender los derechos de las personas en pobreza y exclusión, y trabajamos por un mismo objetivo, por una causa común, intentando olvidarlo. Hay que defenderlo todos los días. Algunas son más amigas de renta básica, otras más con un discurso más de renta mínima, pero todas tienen claro, porque al final, si escuchas a las personas con las que trabajas, ves que es una demanda clave, que busca soluciones, ves que es evidente que no puede soportar tanto nivel de burocracia, de burocratización, porque no solo afecta a las personas en pobreza, afecta a empresarios, afecta a personas dependientes, afecta a todo el mundo. Es decir, el problema de acceso a la administración es brutal. Por lo tanto, conseguir aliados y aliadas en esta lucha, yo creo que es para mí un ejemplo, y es que además que lo he comprobado muchas veces, y lo he comprobado pero especialmente en esta, en 1998, en la marcha contra la explotación laboral infantil, precisamente. Para mí fue el culmen, y antes y después. Bueno, yo hace unos días se lo comentaba a Javier y a nuestra compañera Natalia, que hoy no está aquí, la hemos dado descanso porque lleva una semana muy dura, y se lo comenté el otro día. A mí me da la sensación que los movimientos sociales están transitando hacia el aislamiento, e incluso a la par que la izquierda entra pues como en una descomposición ideológica, y esto no ayuda nada para todas estas cosas. A mí, esta es mi sensación, ¿eh? Y la mía también. Sí. Voy a ser claro. Sí, lo que pasa es que yo tenía, siempre contaré una anécdota que tuve con en Nicaragua, con el fundador de Fe y Alegría. Son dos hermanos, Fernando Cardenal, el otro es Ernesto Cardenal, el que había estado en la... Fernando Cardenal, el sacerdote. Bueno, pues un fundador del movimiento Fe y Alegría de Educación, un revolucionario. Yo lo conocí pues en 2007, 2008. Él, un hombre devastado por toda la corrupción que había vivido su principal pupilo, su principal discípulo, que es Daniel Ortega, el que sigue siendo presidente. Bueno, un hombre hasta a nivel de enfermedades físicas, de cómo pues una persona que él valoraba, con la que había trabajado, un nivel de depravación moral a nivel personal y político, como ahora se está comprobando en Nicaragua. Pues con ese nivel de devastación, el hombre dice, nunca me olvidaré, decir, con esto que estoy sufriendo y padeciendo, yo la esperanza en los jóvenes, tal, cuando parece que nada se mueve, cuando parece que no existe, que no se puede nada hacer, de repente te sorprende y ves que está habiendo movimientos y que va a estar haciendo, y que de repente salta. Eso me lo dijo 2 años antes del 15M, cuando nadie esperaba en el 15M que hubiera ningún tipo. Nadie se lo esperaba lo que había. Formado en gran parte por personas voluntarias o trabajadoras de organizaciones de acción social, que no tienen el mismo nivel reivindicativo por sus circunstancias, pero que sí estaban en la calle haciéndolo. Lo he visto cuando no lo esperaba, con los movimientos alrededor del 8M, sobre todo, y yo la esperanza para mí está en las mujeres, en este momento las mujeres jóvenes, el trabajo por el feminismo, todas las manifestaciones del 8M que siguen a pesar de las discrepancias, a pesar de que ya hay acción, como en cualquier movimiento social, cuando cambias un derecho, cuando consigues un derecho, siempre hay una reacción contraria de los afectados porque se le van a quitar derechos, y anda que no estamos viendo reacción contraria para el tema del feminismo. A pesar de eso, cuanto menos no hay, cuando menos esperanza tienes, yo ya he comprobado muchas veces a lo largo de mi vida que hay movimientos y que va habiendo cosas y que van saliendo. Lo importante para mí es siempre la constancia, no rendirse. El que estéis ahí haciendo el programa semana a semana, con movimientos tal, el que estáis haciendo todo el movimiento por derechos de personas sin hogar, cuando parece que no hay sentido, pero hay criterio, hay información, hay racionamientos rigurosos, hay datos, hay seguir pedaleando y reforzar a que a lo mejor tiene más fortalece en ese momento que nosotros, y yo insisto, yo en jóvenes, en mujeres jóvenes, a mí me emociona absolutamente verlas todavía este año, las manifestaciones del 8M y vinculadas y cómo están soportando el tema. Bueno, a mí, pero ya te digo, yo intento ser experto por protección psicológica quizá, o por, no quiero pecar de ingenuo, no quiero pecar de ingenuo por esperar que, pero yo procuro ver siempre las grietas y ver dónde hay espacios para saber que esto es una... Somos un grano de arena de 50 años de lucha en la historia de la humanidad, en la historia de defender derechos, ayer lo hablaba en una cena, comentaba el caso, lo que se decía en los mediados del siglo XIX en Congreso de Estados Unidos, hablando de cuando se empezaba a plantear el derecho del voto a las mujeres. Bueno, pues la opinión era, es decir, las mujeres no están preparadas para el estrés que supone ejercer el derecho al voto. Eso en 1850. Tardaron 70 años en conseguir el derecho al voto, sobre todo la lucha de las mujeres. Bueno, si podemos aspirar a seguir peleando continuamente en base a eso, bueno, pues yo creo que es algo que podemos tener en como mínima razón de esperanza en algo que vuelva a decir, que el enemigo es muy grande, es el principal problema que tenemos en este, es de desigualdad en ingresos entre pobres y riquezas, es el gran problema, lo ha sido en toda la historia de la humanidad y lo sigue siendo. Por lo tanto, no. Yo es que trato de pelear todos los días contra la frustración. La he visto muchas veces en personas tan valiosas, se han dejado la vida, la piel, defendiendo derechos que no. Trato por todos los medios de buscarle aspectos positivos a lo que has hecho y que algo de pozo siempre queda cuando se defienden derechos. Vamos a poner un poquito de música de Xavier Díaz, esas, no sé si lo diré bien, Adulfeiras de Salitre, ¿no? Qué bien, ¿ves? Vamos, para que no se le haga tan largo el programa a nuestras y nuestros oyentes, le vamos a poner un poquito de música que seguro que le gustará. Vente conmigo a bailar, Osalón. Miña naifiña do meu corazón. Miña naifiña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón sí, o salón no. Miña naifiña do meu corazón. Da gusto entrevistar a José con esta música de fondo, sinceramente. Me trae buenos recuerdos, aunque he de decir que estoy absolutamente contento en mi nueva ciudad. ¿Tienes morriña? ¿Llevas muy poco? No tengo morriña. Estoy encantado de estar en Zaragoza, de estar en los estudios de Radio Topo, pero yo tengo que decir que he dejado un buen amigo en Santiago de Compostela, que es José Kunz, y al que veré pronto, además, lo veré en el Encontro Galego de Participación de APN Galicia el día 30 de este mes, que me han invitado a estar allí y allí asistir. Y lo vamos a ver más a menudo, que va a ser ya... Lo fichamos como colaborador. Hombre, de es un lujo. Cuando, es que es un lujo, vamos. Porque gusta a nuestras oyentes y oyentes lo que dice José, ¿eh? No, dice verdades como puños. Si me tiráis de la lengua... No. Bueno, de eso se trata, ¿eh? El programa, de tirar un poco y... No, yo le dije a Javi, si voy es que soy libre. Y hombre, evidentemente, y más en una radio como... Eso sé, y más en una radio y un programa como este, libre total. En esta emisora todas las opiniones, salvo el lógico respeto a los derechos humanos, son bienvenidas. Vengan de quien vengan y sean cuales sean. Y me has dejado votando la siguiente pregunta porque has hablado precisamente de la cena que estuviste ayer, que estuviste en una cena tertulia que sé... que se trataba, entre otros temas, de debatir si se ha de bajar la mayoría de edad de 18 a 16 años. Pero claro, sí, esto queda muy bien, es muy guay, es muy happy flower, como digo yo, el hecho de que venga a los chavales con 16 años. Es verdad que ya la juventud a los 16 años no es como la que teníamos nosotros, que tenían otro tipo de responsabilidades y demás. Lo que no se dan cuenta a veces las administraciones es que existe todavía un altísimo grado de pobreza infantil en este país, que seguimos siendo el segundo país con más pobreza infantil en Europa, y que esa pobreza infantil luego se transforma en pobreza juvenil, de la que casi nadie habla en este país, porque pasamos, es una cosa muy curiosa. Nos preocupamos por los derechos de los niños, que lógicamente son los más vulnerables y requieren mayores medidas y más eficaces para luchar contra la pobreza infantil. Como a veces José y yo hemos dicho, no existe niño pobre en familia rica. Evidentemente, donde hay que actuar es en la situación de los padres de esos niños en pobreza, porque evidentemente, solucionando la situación de los padres, se soluciona la situación de los niños. Esto que es de perogrullo y ese cajón, algunas administraciones siguen sin entenderlo. Pero luego esos niños, cuando se vuelven adolescentes y se vuelven mayores de edad, se quedan en un limbo en este país, en el cual ni siquiera en muchas ocasiones pueden acceder a prestaciones sociales. De hecho, el ingreso mínimo vital requiere, para el tema de acceder a una prestación, que se rebajó de dos, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, de 3 años de emancipación al final a 1 año de emancipación. En fin, que el tema burocrático que existía también era bastante complicado para acceder al ingreso mínimo vital por parte de los jóvenes. No sé, eso sé qué opinas a este respecto, pero creo que es un tema del que no se habla apenas. La pobreza juvenil. No se habla. Bueno, esto es una en torno a lo que hablábamos antes. Es una cena en la que participamos, pues, gente en la que he coincidido desde hace muchísimos años. Además, es la única en la que pocas cenas me quedan ya en que yo sea el más jovencito y me traten como si fuera el más jovencito. Todos los que están allí son referentes. Entonces, bueno, es un pa' una vez que me toca así algo, pues voy yo allí el chaval. Entonces me siguen llamando el chaval. En algunos sitios, pues tiene su gracia, porque son gente que han estado en movimientos de base de todo, bueno, de todo tipo, de defensa de derechos de todo tipo. La comuna se llama. Y propuso uno avalar este tema. Entonces, más que este tema sí me interesó mucho porque tenía que unir varias cosas en la cabeza. Más allá de las razones de derecho al voto, por razones de inteligencia, que yo creo que perfectamente a los 16 años a nivel de desarrollo cognitivo, creo que no hay problema. a nivel de desarrollo emocional, de votar más por impulso, o bueno, como cualquier otro, yo sobre todo lo que me interesaba y por lo que yo defiendo que se tenga que adelantar el derecho al voto a los 16 años, es por lo que acabas de decir, Javi, es decir, una de las sorpresas desagradables de esta última crisis es que a quien más ha afectado y con mucha diferencia es en primer lugar a los jóvenes de 16 a 24 años. Estamos en el 32-33% de tasas de riesgo de pobreza y le siguen los niños y niñas. Por lo tanto, al contrario que otras crisis, a quien más está afectando y sigue afectando es a los jóvenes. Es decir, y estamos entrando de nuevo en temas de herencia de la pobreza, en aspectos bueno, que queríamos olvidados de ser esta la generación después de la guerra civil que va a vivir peor que sus padres. Por lo tanto, en esas condiciones, que tengan opinión, que puedan votar, y esto es extremadamente importante, siempre al lado de quien más sufre la pobreza, normalmente está asociado el que apenas vota. Le pasan a las personas sin hogar muchas, le pasan a las personas sin tener empadronamiento, le pasa a inmigrantes, desde luego, le pasa a mujeres o a personas dependientes y a quienes los cuidan, normalmente mujeres, le pasa a personas gitanas, es decir, donde quien menos vota, quien menos interés político tiene, es donde al final menos medidas hay de apoyo a esos colectivos. Cuando esos colectivos, como son las personas mayores, se movilizan, bueno, pues bien que consiguen, porque saben que su voto depende mucho, por lo tanto, convertirlos en objeto político, estos chavales, que al igual no tienen las mismas preocupaciones o el mismo nivel de preocupación que puedo tener yo por la desigualdad o por apartados que estamos hablando aquí, y que le preocupan temas como el cambio climático, porque ven que dentro de 20, 25 años yo no estaré aquí, pero ellos van a seguir estando, y lo que se avecina, lo que estáis viviendo temperaturas en España, en este, aquí no, en Galicia, en Santiago, estamos con estos 23 grados, pero la primera ola de calor nunca ha existido en España, una ola de calor tan temprano, y lo que estamos viviendo a ellos les preocupa. Les preocupan temas como el veganismo, les preocupan temas como el maltrato animal, y se movilizan, y hacen, quizá no es por lo que nosotros nos movilizaríamos, pero ellos, es su derecho, y es los que les preocupa porque se preocupa lo que les va a ocurrir dentro de X años. Les preocupa el acceso a la vivienda. Bueno, pues darles oportunidad, yo creo que es un factor porque, insisto, es decir, a quien vota y quien se moviliza al voto le hacen caso. A partir de ahí, pues a nivel de abstenciones, eso, bueno, pues sí está más demostrado que votan mucho menos los jóvenes 18 a 21, el nivel de voto es más limitado. Están otras cosas y con un 30%. De situación de pobreza, como para votar estás, es que tampoco están preocupados en irse. No, yo no conozco a ninguna de mis compañeras que tienen menos de 30 años que no tenga ninguna, uno o varios amigas, familiares de su edad que hayan tenido que marchar, que hayan tenido que hacer marchar a otro país, que hayan tenido que no estén teniendo problemas para vivir con otras compañeras, es decir, el problema es y está creciente, por lo tanto yo creo que permitir el acceso al voto de la misma forma que tienen responsabilidad penal a los 16 años, de la misma forma que ya hay 16 países que tienen el derecho al voto a los 16. Bueno, yo creo que es una de esas medidas de que parece mentira, pero que para luchar contra la pobreza, que puedan votar las personas, y es una de las demandas de nuestros encuentros de participación. En algún caso, en personas migrantes, por encima incluso de necesidades básicas, déjenles votar y reclamar el derecho al voto para el máximo nivel posible. Que para nosotros puede parecer habitual, es un lujo para muchas personas, por lo tanto lo que hagamos para que se beneficie, bienvenido sea. Has hablado ahora hace nada de que una de las cosas que están más preocupados los jóvenes es la cuestión del acceso a la vivienda. Y yo no me resisto a hablar de vivienda contigo, eso sé. Porque además, como eres fiel oyente de nuestro programa, sabes que tenemos compañeros en Canarias, tanto Lolo está en la acampada reivindicativa, como Eloy Cuadra, que el otro día nos dejó un testimonio realmente que yo no había visto nunca, y es que el alquiler de una vivienda se haga al mejor postor y casi como si fuese una subasta. De hecho, yo conozco a una persona que ha renunciado a un trabajo en Canarias, entre otras muchas cosas, por el coste de la vivienda allí. Eso sé, ¿qué está pasando? Ni siquiera la ley de vivienda, ni siquiera este tope de alquileres está solucionando la especulación masiva que existe con el precio de los alquileres en todo este país. Ni siquiera ya podemos hablar solo de zonas turísticas, o sea, esto está pasando en todo el país. Está pasando en Vigo, en Zaragoza, en Santiago, en Toledo y en cualquier parte de este país. Si ya hablamos de Baleares y Canarias o Barcelona o Madrid, ya ni te cuento. ¿Por qué se sigue menospreciando el derecho fundamental de acceso a la vivienda? ¿Por qué no hay un tope de alquileres? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se está dejando al libre mercado todo el sistema de alquileres de este país que está cada vez más arruinando a las personas de clase media, a las personas de clase trabajadora y ya ni te cuento a las personas en pobreza, que evidentemente para vivir en una vivienda digna se las tienen que ver, desear o compartir habitación o vivir en un auténtico cuchitril? Pues porque la vivienda en España no está considerada un derecho, por mucho que lo ponga la Constitución, sino que está constituida como una mercancía. Por lo tanto, sujeta a la oferta y la demanda como cualquier otro bien de consumo. ¿Y por qué? No sé, porque en los últimos 15 años diferentes gobiernos se han olvidado de la política de vivienda. Se han olvidado cuando este país construía viviendas de promoción pública, de protección pública, de forma sistemática. El parque de viviendas desde el año 2000, antes de la crisis de 2008, se ha reducido notablemente. Apenas se ha construido ni se ha promovido vivienda social. Cuando se olvida una política donde 10, 15 años, de nuevo, cuando empieza a haber crisis, lo que hemos hablado antes con rentas mínimas, pues cuando empieza a haber crisis y graves de acceso, pues se le ven las costuras y la vivienda no se construye en un mes. Por lo tanto, ahora nos encontramos con esta problemática. La ley de vivienda yo creo que no va a salir en esta legislatura, ojalá me equivoque, pero creo que no va a salir. Sorprendentemente, no hay ley de vivienda, no existía y era la primera que tendría que existir, pero tal y como van, bueno, no tengo más esperanza. Sí creo que se han hecho, por fin, y además creo que es de justicia reconocerlo, que sí han hecho medidas a nivel del gobierno con el plan de Estado de vivienda. Sí, el plan de vivienda sí que han hecho medidas, por lo menos han hecho algo. Han empezado con presupuestos para acceder a comunidades autónomas. De nuevo nos encontramos con lo que hablábamos de rentas mínimas. A mí la directiva aquí no me deja decir en público, mi Xunta directiva, que para lo que está haciendo la Xunta de Galicia, dado que los fondos son estatales o son europeos, quizá mejor era devolver las competencias de Galicia al gobierno central, porque al final es el que está poniendo el dinero. Esto no me lo deja decir la Xunta directiva aquí, pero bueno, ahí sí que... No, es cierto, es que hay unas diferencias entre comunidades autónomas brutales después de apoyo, de dificultar las medidas de acceso a vivienda que plantea el gobierno central. Bien es cierto que, de nuevo, en muchos casos, sin coordinarse con comunidades autónomas, que duplica la burocracia que ya existe en las comunidades autónomas para sus medidas de vivienda, son otras medidas nuevas con otros requisitos nuevos que lo que hacen es fastidiar a las personas que necesitan una vivienda, y especialmente donde hay algo a nivel estatal, pero muy poco, es en la vivienda para los 3,5 millones de personas y familias en pobreza severa. No solo personas sin hogar, todo ese tipo. Ahí las medidas siguen siendo escasas, no tienen una visión de, por ejemplo, las medidas de rehabilitación que están siendo masivas con fondos europeos, los Next Generation, el mecanismo de reconstrucción y resiliencia, pero de hagamos una parte, el 20-25% de estas medidas para asegurar que se lucha contra infravivienda, que se favorece las viviendas con consumo energético, la impermeabilización. Ten en cuenta que la mayoría del gasto en electricidad es muy superior, y lo estamos viviendo ahora, en aquellas viviendas de baja calidad, en las que viven personas en pobreza relativa o pobreza severa. Es decir, es todavía mayor el gasto que tienen que hacer. Bueno, ¿qué tienen que hacer? No lo hacen porque apagan la calefacción o el aire acondicionado. Es decir, no se lo pueden permitir en estas viviendas porque no están rehabilitadas o no están impermeabilizadas o con medidas de... Bueno, pues eso todavía es una pendiente a nivel nacional, que bueno es que algo hacen, pero en comunidades autónomas, por ejemplo, en el FEDER, en la planificación, estamos ahora peleando en la planificación en todas las comunidades autónomas, no sé en Aragón, tienes que preguntar a los compañeros de APN en Aragón, pero en Galicia nos ha indignado que por fin estamos, por primera vez, en la planificación de los FEDER. El FEDER son los fondos europeos de obras, para entendernos, de obras, inmovilizado, en rehabilitación energética, bueno, pues se ha encargado íntegramente en Galicia los dos objetivos que precisamente afectan acceso a la vivienda digna y adecuada y accesible a personas en pobreza o pobreza relativa. No existe ese objetivo cuando es uno de los que recogen en el FEDER. Es absolutamente, absolutamente, se han olvidado de 700.000 personas en pobreza severa, perdón, pobreza relativa. Pues como esto, este tipo, volvemos a lo de antes también, siempre todo se junta. Es decir, bueno, la idea de que son personas en pobreza, que no votan, que al final hay esa culpabilización, que no es rentable construir vivienda y que al final los precios de los alquileres están tan altos que ni con rentas mínimas se puede subir. Estamos en una tormenta perfecta. Esperamos que haya más presupuesto, que haya sobre todo construcción de vivienda pública para alquiler social. Y llegaron alquiler, estamos en España en el 0,9% del total de viviendas, solo el 0,9% se destina a vivienda pública de alquiler social. 30 veces menos que la media europea, que es del 30% del parque de viviendas. Y en Galicia estamos en el 0,3%, es decir, que estáis mejor en el resto de España y en Aragón que lo que estamos en Galicia, es muy inferior todavía. Pero mientras sigue ese parque a medio plazo tan raquítico, es que no pues es un tema que al final, y todo depende en este momento de la vivienda. El principal problema para luchar contra la pobreza y que impide hacerlo es la vivienda en este momento. Perdona que me extienda, no, tanto, me haces preguntas totales, Javi, bueno, y entonces, como decía Onda, y te tengo que responder, dar algo de contexto y me extiendo más en las respuestas. Bueno, José, es un placer escucharte. Al comienzo del programa casi nos hacíamos la pregunta cómo íbamos a llenarlo, nos hemos hasta quedado cortos con la hora, se nos ha pasado echando leches y es un placer escucharte. Cuando vengas por Zaragoza tienes una invitación, no le voy a hacer publicidad a ese restaurante que me parece que te gustó, y si no, ya te invito yo, que creo que sí. No se me da mal la cocina. O sea, es un placer, José. Tenemos que dejarlo aquí. Vamos a dejar también con una muñeira de Limiñoa, creo que es, de Xavier Díaz. Y lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, José. Gracias a vosotros. Un placer estar ahí, estar aquí hablando con libertad. Muy bien. Escribíache una carta, e dentro una cinta verde. Non quiero cinta ni carta, quiero que veñas a verme. Non quiero cinta ni carta, quiero que veñas a verme. María bonita, color de sirena, cásome contigo, se pone me deja, se pone me deja, se pone me deja. María bonita, color de sirena. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Mándache moitas memorias, o capitán da falúa. Nos vamos, lo dejamos aquí.